La muestra itinerante está a disposición de la escuela que lo solicite. En nuestra escuela es la primera vez que lo solicita. Esta muestra está, digamos, bajo resguardo del Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento. Uh-huh. Bueno, y venimos trabajando desde el principio de año. En abril se hizo la apertura de la muestra itinerante Los Pueblos Originarios en una escuela en San Miguel. Mañana va a haber unos talleres acá en la escuela. Va a haber uno de instrumentos autóctonos a cargo de un profesor de la Escuela Estética. Y va a haber uno de cerámica, que es muchacho de la comunidad Con, de la comunidad de los Tobas, es conocida de ahí de Derqui. La que está por la zona del Arroyo Pinazo. Claro, claro. Sí, sí. Y el día miércoles es un cierre, digamos, en base a las charlas, a la muestra, a los chicos que han visto.